Seguimos compartiendo tu sábado con música y noticias al compás del chamuyo. Continuamos, Muro, con otro invitado. Un invitado, le estaba comentando recién, que habitualmente las bajadas del programa son 10, 15 por sábado, ¿no? La última vez que vieron Angelito de Oro fueron casi 60. Así que tenemos un invitado picante. Ya dijo quién era, Muro. Perdón. Luis González. Tres semanas fuera del programa y perdí el estado. Hola, buen día, Luis. Buenos días, buen día a la audiencia. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Sos candidato, tenemos que preguntarte a ver qué va a pasar. Vos sabés que hay algo que me llama la atención en esta campaña. Poca campaña para los diputados provinciales. Se habla de intendentes, se habla de concejales. Las concejalías están muy, muy propagandeadas. Sí, pero de diputado por distrito no se habla. No, es muy poco. Bueno, ahí ahora estamos puesto en nuestro local, ahí en Roque San Martín, así que ahí estamos. Atención personalizada. Ah, sí. Le mandamos 2.000 volantes por día y ahí es un lugar donde se puede. Y más visible imposible. Más visible imposible, pasa todo el mundo por ahí. Es un. La verdad que es el centro donde puedes hacer campaña de la mejor forma, ¿no? Uh-huh. No sé por qué no hay muchos diputados. Pero compartí lo que sí, yo. Estoy de acuerdo con eso. Sí, en realidad. O sea, como de, por ejemplo, en Río Turbio se hizo el otro día uno de diputados por pueblo. Iba a haber una especie de debate. Después unos concejales también ahí. Acá hubo una vez que se hizo en el Salesiano. Hubo una especie de debate. Ahora no pasa nada. En la universidad también hubo. Sí, de todas maneras estamos muy sobre la hora, sí. y qué sé yo, diputados por pueblo hay 17 candidatos. Claro, arriba, digamos, claro. Organizar un debate de 17, sí, es medio complicado. Yo creo que el próximo diputado por el pueblo de Río Gallegos lo primero que tiene que hacer es eliminar la ley de lemas y eliminar al, claro, diputado por el pueblo. Tanto los diputados por pueblo y provincial. Uh-huh. Van a tener que necesitar mayoría para poder hacerlo. Incluso hay que llamar una constituyente, porque eso ha sido modificado en el 97 con ilegalmente. Claro. Ilegalmente, pero porque se hizo un plebiscito. Se modificó por plebiscito. Plebiscito que no correspondía hacer. Exacto. Así que bueno, vamos a ver, una de las principales iniciativas son esas, ¿no? Digamos, mejorar la calidad institucional, tiene que ver con eso. Con mejorar el Consejo de la Magistratura, digamos. Ponerlo en funcionamiento, digamos. Eso. Hoy está pintado. Y también la reelección indefinida, digamos. ¿No? Otro engendro. Eso, digamos, una de las cosas que hay que hacerlo rápidamente, ¿no? Bueno, sacándote un poquitito, sí, del tema político. Sí. ¿Qué pasa que no echa humo la usina de Río Turbio? No, bueno, yo la verdad es que no solo cuando fue el programa en La Nata dije que no se iba a terminar ni la usina, ni la mina, ni la planta, ni con Punta Loyola, y bueno... Hasta ahora la realidad me ha ido dando la razón. Digamos, por ejemplo, se ha puesto en funcionamiento para la televisión, para que Cristina vaya y corte una cinta más. Y bueno, rápidamente eso se volvió a parar. Lo que se hizo es poner en funcionamiento el equipo para que diera vuelta, tirar un poquito de humo y ya está. Entonces necesitamos varios millones de dólares más todavía para poner ¿para la empresa, para poner la usina en marcha, digamos. ¿Con no te olvides? ¿Funcionando con qué? Nosotros decimos que la usina va a funcionar a carbón. Pero hay que ponerle lo que la Foster Wheeler pone como condición, que es el equipamiento de gas. Porque el plan es el plan B, que es el elemento sustituto que tiene cualquier usina. En los tipos han llamado y dicen, mire muchachos, nosotros no le vamos a garantizar esa usina en funcionamiento si no le ponen el dispositivo de gas, que sale muchos millones de dólares, y para eso es necesario entrar a la, al hogar de la caldera. O sea, para eso también es necesario que eso esté parado. De claro, hecho, hay que suspender de hecho está la parado, actividad. Claro. Ahora, como no entró en funcionamiento digamos, en los márgenes que debiera, en ese caso se tendría que parar, hacer una parada programada de muchos meses. Uh-huh. Entonces, se ha hecho girar solamente la turbina, generar unos megas ahí y nada más. Entonces, lo que van a hacer en algún momento desarmar para poner el dispositivo de gas que se está fabricando. Pero por otro lado, también la inauguración de la presidenta tiene varias cosas que yo no voy a decir, no voy a ser irrespetuoso y decir que la presidenta miente. Sí, que maneja información totalmente cruzada y si sus técnicos le han informado mal. Por ejemplo, la presidenta dijo que necesitamos 2 millones de toneladas, 1.200.000 toneladas para quemar en la usina y necesitamos 800.000 para vender. Bueno, para vender, si vos vendés 800.000, necesitas 1.600.000 toneladas para depurar la mitad. Y como hay un problema de cálculo calórico que se le hizo a la usina, siempre se dijo que iba a ser carbón bruto, pero el carbón bruto no eleva los 6.000 kilocalorías y por lo tanto esa máquina, si no pasa esa cantidad de calorías, no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que depurar el 40%, exacto. Hay que depurar el 40%, un 40% va a ir a la planta, vuelve y se mezcla con el otro 60% de carbón bruto. Y ahí necesita, si va a generar el 40%, necesita 3 millones y pico de toneladas. Luis, disculpa que te interrumpa, sí. Pero para yo no soy experto en el tema, ni mucho menos. Tampoco. El carbón, pero lo conoces de adentro, o corres con una ventajita. El carbón que se saca, obviamente, no es 100% carbón. No. Ajá. El 50% más o menos. 50% de carbón, claro. Resta otras cosas. Resta otras cosas. Entonces, hay que sacarle esas otras cosas para que quede más porcentaje de carbón. Claro, si depurado el carbón no supera las 6.000 kilocalorías. Por unidad de volumen. Claro. Sí. Si no está por debajo. Y la máquina. Y si no llega a eso, la máquina no. La máquina fue construida para estar por encima de los 6.000 kilocalorías. Entonces, ¿qué se necesita para alcanzar esa temperatura? Necesita depurar carbón. Y necesita depurar el 40%. Por eso que ahora es necesario poner 70 palos verdes en la planta. Por eso, la depuración se puede hacer actualmente. Sí, se puede hacer, pero no la cantidad suficiente para la usina. Hay una planta depuradora, pero hay una planta depuradora, pero no está en condiciones de depurar el 40% del 1.200.000. Claro. Entonces, tiene que salir carbón. Y para una parte va puro y otra parte debe ser, una parte va en bruto y otra parte debe ir a la planta depuradora. Ahí necesitamos 70 millones de dólares. Después necesitamos el monorriel para que entre la gente. ¿Por qué? Porque la cantidad de personal, la cantidad de colectivos que van a ingresar va a colapsar, digamos, claro. Los ingresos. Tenemos una sola avenida para ir y volver, que es la galería principal, la 2P5. La 1P5, perdón, la 2P5 es la de transporte donde sale carbón. Nosotros necesitamos eso. Y aparte necesitamos para ir, ahí tenemos una reserva ya acotada, que son 5 millones de toneladas que se pueden sacar. 5 millones de toneladas, 5 por 1.200.000, tenés 4 años, digamos. Tenés que ir al manto que está abajo, a 700 metros. Para ir a ese manto, tenés que hacer galerías principales o tenés que hacer dos piques. Se van a hacer dos piques, 700 metros, que salen 125 millones de dólares. O sea, lo miremos, si vamos sumando, lo miremos, ¿sí? Por donde lo miremos, hace falta mucho más dinero. Hace falta mucha más plata. Bueno, que suponiendo que tuviera toda esa plata que sí, está, sí. ¿Cuándo podemos tener funcionando la...? Y a final del 2016, con suerte podemos tenerlo. Con una inversión. Si tenemos esa plata. Esa es la otra parte, justamente, si te acuerdas, porque se me va la onda por ahí. La presidenta de la Nación dijo que se gastaron 9.866 millones de pesos. Está diciendo el 26.000 millones menos. Para que vos tengas una idea, la usina son 2.000 millones de dólares hoy, y le falta 2.000 millones de dólares cuando el llamado a licitación era por 1.506 millones de pesos, 3.305 el dólar, son 500 millones de dólares. O sea que hemos cuadruplicado esa cifra. Mierda. Y eso, en algún momento, algún juez va a tener que intervenir respecto de eso. Pero, digamos, nosotros ahora, ¿qué decimos? Que tiene que funcionar. Y le van a seguir poniendo plata. Y por otro lado, el tema de la mina propiamente dicha, sin contar salario, que no vamos a contar convenio colectivo de trabajo, nada por el estilo, ahí hay invertido 15.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos, más 2.000 millones de dólares, que son 20.000 millones de pesos, llevamos en 35.000 millones de pesos, frente a los 9.866 que dice la presidenta. Y no funciona. Y no funciona. Ahora, por supuesto, no funciona porque es una, porque la gestión, yo no voy a decir que el gobierno nacional lo puso ahí, la gestión y los negocios. Ahora están estallando el tema de los negocios. Dice que GIPSA, que es de ¿cómo se llama GIPSA? Que es de los chinos, los chinos. De los Ivovich. Hay un quilombo ahí en el taller central, porque se alquilan vehículos cuando se compraron muchos vehículos. Una flota completa de vehículos, 2005, 2006, 2007, que no son reparados, y se trae una empresa privada como el GISA, que es de Ivovich. Ahí se está haciendo la cuenta de 35 millones de pesos. Bueno, 35 millones de pesos es una gotita de agua en el mar. El 6 de julio del año 2013, el Angelito Negro, que está acá presente, que es candidato a diputado por la provincia de Santa Cruz, le hizo a Atanasio Pérez una nota. Dice, miren, Atanasio, analicemos el tema de los convenios, contratos con la UTN. La UTN tiene hoy convenios, por lo menos la proyección de convenios, para 4.720 millones de pesos. A principio de año se habían firmado convenios por 2.757 millones de pesos. La presidenta no le informa nada. O sea, la mitad de esto se lo lleva a la UTN. No es la mitad, porque en realidad sería un tercio. Si se está invirtiendo 15.000 millones de pesos, es un tercio. Pero acá tenemos 2.700 y otros nuevos por firmar 1.962, con lo cual hacen 4.720 millones de pesos. La mitad de lo que dice la presidenta. Mañana o hoy, creo que la presidenta va a poner en funcionamiento una locomotora a carbón que ha sido reacondicionada, y la inversión ahí para el tren transoceánico, que le falta todavía la parte de Río Turbio hasta Natales, tenemos 400 y pico de millones de pesos. 360 más más 70 más. O sea, tenemos unos costos infernales. Todo eso, ¿qué lo está haciendo? La UTN, la fundación de la UTN. Lindo curro a través de la fundación. ¿Por qué pasa por la UTN? ¿Por qué? Porque es un modus operandi de los muchachos, no acá, es a nivel nacional. Sí, sí, las universidades. Están con todas las universidades. Sí. La universidad. Entonces, el gerente de explotación, que es Fernando Lisi, que está cuestionado ahora por esos 35 millones de pesos. Y no está cuestionado por los 5.000. Hace un requerimiento a Osuna, que es el interventor. Osuna va y lo ve a Goicochea, que es el rector de la Universidad Tecnológica Nacional. Goicochea tiene una fundación, que es la Fundación Regional Santa Cruz de la UTN, que ahí hay una mujer que creo que es la que firma. En el requerimiento pasa a la fundación. La fundación le pregunta a Lice a quién hay que contratar. Entonces dice, bueno, contráteme a una empresa, no sé, de Buenos Aires, para que haga el tramo ese de la vía que están haciendo por la Quilicay, que hay cerca de la cancha de golf, para que le hagan la recuperación del casco de la estancia, con lo cual ponemos 7.700.000. Puta, yo quiero que me reparen mi casa. Otra moneda más para Fernández, que es el dueño de Quilicay, que ni siquiera se firmó ningún convenio donde el Estado Nacional va y pone la plata y dice, el dueño de la estancia dice, bueno, yo le voy a garantizar una prestación de tantos años. Claro. Bueno, por ahí va a pasar el tren. Dice que han hecho ahí como una lagunita artificial, algo bonito, donde algunos patitos van a andar ahí, va la primera estación va a ser esa, para que vengan los turistas. Uno supone que van a venir aviones completos, los barcos van a venir, bajan en Punta Loyola, vamos a ver el tren turístico. Bueno, ahí estamos poniendo 400 y pico de millones de pesos, sin contar con la otra parte, que es la de Río Turbio a Puerto Natales. Entonces, como verá, hay negocios para tirar para arriba. Mira, dice, esto es una factura, ¿no? La UTN. Una factura que, por suerte, los teléfonos, yo no tengo el mejor, si todavía saca mal, pero igualmente. Pero se lee. 4.170.000, dice, honorarios profesionales, periodo febrero 2015, 4.170.766. Y dice que los tipos hicieron un trabajo entre el grado tal, latitud, de todo el lugar. ¿Qué es el lugar? Es Mina 2, atrás de la planta depuradora, atrás del taller central del Río Turbio. Esa zona fue explotada. Esa zona, supuestamente lo que están cobrando acá, es que hicieron un cateo para ver si hacía Bahía Carbón. Bueno, vos habrán escuchado a la presidenta, a Devido, a todo, al Turco Masú, a todo el mundo, que cuando sale de la Nación y dice que va a quemar gas la usina, los tipos salen y dicen, no, momentito, son unos mentirosos, unos ladrones, están en contra de nosotros, y aparte de eso nosotros tenemos 750 millones de toneladas calculadas, que van desde la frontera, desde Chile hasta Puente Blanco, el plato este que de carbón completo. Incluso hay en la zona de Primavera, que ahí aflora el carbón, está a cielo abierto, lo puede ver al carbón en una franja. Bueno, todo eso son 750 millones de toneladas. No me va a decir que en Mina 2 se olvidaron de hacer el cateo, si ahí estuve trabajando. Ahí hay carbón. Es decir, que esta factura de 4.170.000 pesos es un dibujo, alguien está cobrando. Algo que ya sabíamos todos, ¿me entendés? Incluso la presidenta, Devido y todo lo demás. Entonces, acá, esto es una muestra de que los tipos están haciendo de pingües negocios con el tema de la usina. El Edimat dice que la empresa, ¿de dónde es la empresa de Edimat? Dice que es la empresa de Buenos Aires. Ahí está ligado el amigo Jaime Álvarez, al currito este de la, ¿cómo se llama? Del tren turístico. Bueno, pero hoy van a poner hoy van a poner una máquina en marcha, que ya trajeron, le van a poner la ley y la van a poner en marcha, sale para la cámara y es un hecho que tapa todo lo que yo pueda, toda la boludez que pueda decir yo acá. El hospital Favaloro que funcionó 15 minutos. ¿Me entendés? Yo tengo los papeles acá, pero voy a poner en funcionamiento la máquina y listo, ¿me entendés? Bueno, esto lo tiene Despuy, lo tiene Baqué. Y lo tiene Pablo González. Pablo González dice que es la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Pablo González, el zorro cuidando la gallina, ¿me entendés? Esto es, mirá, acá está. Yo averigué en Buenos Aires, me dice, no, mirate, para ir a la AGN tenés que ir previamente a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, a ponerle en conocimiento a Pablo González que dice RT, la UTN, los amigos de la unidad básica, están currando 5.000 millones de pesos. ¿Vos te imaginás lo que puede hacer Pablo González conmigo? Es decir, es un tarado. Sí, sí, sí, sí. Y ahora es candidato a vicegobernador. ¿Entendés? Bueno, entonces, volvamos a la política. Dale, volvamos a la política, como se nos empezaron. A la política. De todos modos, esto va a tener. Sí. Ya me estoy imaginando. ¿Por qué tendría que votarte la gente a vos? Mira, yo te voy a decir una cosa. Está bien que cada día haya más gente militando y trabajando para la política. Yo milito desde el año 82. ¿Entendés? En forma ininterrumpida. Y he tenido los dolores de cabeza que cualquier militante puede tener. He pagado con el despido por cosas. Ahora cuando le escuché a Cristina que dice, cuando estábamos nosotros, nos venían a plantear y estaban en contra del ajo y de los tulipanes y de los del turismo, en lo que nosotros llamamos descarbonización de la cuenca, ahora no van a dar la razón. Ahora le ponen mineros de 14 mineros, se murieron más mineros. El pibe de la Cámpora que bajan en Roca y San Martín, donde tenemos nuestro local, hay un colectivo viejo. El otro día bajaba una camioneta, una traffic completa de pibes que no son de acá. con el bolso y todo, están militando ahí. Es más, llevaron los pupitres, visto eso, de 3 para 4 de los colegios, sí, pintados con la Cámpora. Y yo le dije, ustedes se están robando, te están choreando hasta los pupitres para hacer campaña. Por supuesto, esos pibes, ¿cuánto me pueden durar? No, un round. Un par de horas duraron ahí. Un par de horas. Bueno, nosotros militamos desde siempre. Nosotros participamos desde siempre. En cada quilombo nosotros participamos. En la noche de los caceroleros, ahí andó, cobramos ahí con los caceroleros, cobramos y bueno, y nos bancamos, ¿me entendés? Hicimos huelga de hambre, hicimos marcha, hicimos paro, toma de la mina, toma de la cámara. Acá yo no vengo a hablar, que dar ¿cómo se llama? Hacer chamullo. Nosotros cuando decimos defendemos a los trabajadores, y tomamos la vida. Defendemos a los trabajadores, nos quedamos 12 días en la cámara. Acá hay muchos que hacen jarabe de pico, ahora son todos anticap. Sí, ahora son todos la resistencia. Venía escuchando los tipos y los tipos venían. Sí. ¿Cuándole al esposo? Nunca. Y igualmente, yo creo que es importante la participación de todos, porque estos tipos lo tenemos que rajar, ¿entendés? Esto lo vamos a rajar y lo vamos a rajar con los votos. Lo vamos a rajar ahora el 25. Nosotros estamos convencidos de que es una fecha clave, bisagra. Casi se le acabó a los tipos. Por más que en el galpón de ICF puse un... ¿Qué es que lo hago yo? Lo pinto yo, hago mi propia plantilla y me pongo ahí y pinto. Angelito Negro ahí, diputado provincial, ahí el coso, en el esqueleto del galpón del borde costero. Ayer llegó la Bocra con lo de Alicia, y a un compañero me llama y me dice, mirá, Negro, yo me voy a resistir acá. Le digo, no, te van a pegar, déjalo que lo saquen, y ya está. Si ellos se creen el dueño del mundo, se creen los dueños de todo. Es hasta el 25. Y bueno, está bien, que se crean los dueños de todo, hasta el 25, no voy a poner que un compañero lo golpee. Porque encima va la Wocra, la misma que le pega, la misma que le pega a los docentes el 28 de noviembre, y la misma que manejaba García, y ahora maneja otro, bueno, no me sale el nombre. Mal, pero, no importa. Entonces digo, olvidar lo malo también es tener memoria. Nosotros, si yo puedo dar testimonio de algo, es que durante toda mi vida he hecho lo que estoy haciendo acá ahora. ¿Estamos? Y hubo una época en que yo, por ejemplo, ocupaba las tapas del diario Tiempo. ¿Me entendés? Cuando el diario Tiempo no le cobraba a Néstor. Entonces yo estaba de huelga de hambre y tenía 3 fotos por día. Es verdad. ¿Me entendés? Al lado de Néstor. Ahora, el pibe Calmu, ¿me entendés? Que peor que el padre, ni siquiera me llama, por supuesto, me desconoce. El tipo de la opinión austral también, ¿me entendés? Todos los tipos. Bueno, qué sé yo, vos me llamás porque vos sos más coherente y en todo caso no, nadie te está apretando para que no me traiga. Pero, ¿cuál es el tema? Nosotros dimos, durante toda la vida, militamos. ¿Me entendés? Por ejemplo, hay otro tipo que yo no puedo dejar de reconocer, que también, que Miguel. Miguel del Plató, la vida. Sí, ¿me entendés? ¿Vos podés pensar que el tipo no militó? No, podés criticarle lo jamás, que sea. ¿Me entendés? Pero eso no. Yo no estoy con él porque no, que llega un momento que no coincidimos en un montón de cosas. Miguel te dice todo o nada. ¿Me entendés? Pero no puedo decir... No podés cuestionar la honestidad intelectual. Intelectual y su militancia, digamos. Nosotros nos encontramos siempre a la comisaría el día del 26 de abril del 2002, íbamos juntos, con uno con sangre al chorro y el otro con... Entonces, nosotros tenemos cosas para contar, pero cosas que la vivimos. La vivimos. Ahí, ¿cómo se llama? Cuando iba Sancho en la bandera de la contramarcha de la Dosaca al frente del Consejo Provincial de Educación, ahí estábamos nosotros. Iba Tabaco, Sancho, Ulloa. La noche que Ulloa nos pegó, yo pensaba que era un compañero nuestro. Le digo, che, compañero, ¿qué te pasa? Que vas rengueando. Iba rengueando, concha tu madre, dijo, vayan a otro lado para joder. Era de Rudy Ulloa. Nosotros no hacemos verso, nosotros contamos lo que vivimos. Luis, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Bueno, te agradecemos que hayas estado acá con nosotros. Si alguien quiere contactarse con vos, ¿dónde te lo...? Y tenemos, viste, Roque San Martín. Roque San Martín, ahí estamos. Ahí estamos, es más, los tipos van mansitos y las mujeres, con mayor razón, abre la ventanilla y le entregamos nuestras propuestas, nuestra bien, historia, todo. Estamos, mira, 2.000 del día entregamos. Sale con frita. Gracias. Si sale diputado, va a haber que sacar entrada para ir a ver las sesiones de este tipo. Vamos. Gracias. A la corte. Comienzo espacio publicitario. Si está en una zona que no cree que pueda tener internet, preste mucha atención, porque este aviso es para usted. Leal Comunicaciones le ofrece internet por aire, la posibilidad de estar comunicado con el mundo, con la más amplia cobertura y con atención personalizada. Celular de contacto 1569-0085 o por facebook.com/leandro-morala. Leal Comunicaciones, internet y soluciones informáticas. Punto Frío, refrigeración comercial y familiar, instalación y reparación de aire acondicionado, reparación y carga de aire acondicionado para automotores y transportes, refrigeración y mantenimiento de cámaras frigoríficas. Punto Frío es único servicio oficial Surrey y Carrier en Río Gallegos, reparación de lavarropas automáticos y venta de repuestos. Punto Frío, Avenida Kirchner 1917, celulares 1555-8062 y 1558-8760. Sin espacio publicitario. Si tú eres un hijo de esta ciudad y ves que hay cosas para cambiar, un candidato con experiencia hay que votar. El desafío quiere aceptar. Por Río Gallegos, nuestra ciudad, vota Roberto para intendente y vamos a triunfar. Yo lo votaré a Roberto para crecer. Yo lo votaré a Roberto para continuamos con los candidatos y también radicales. Estamos en problemas. Volví yo y se borraron los peronistas. No viene más peronista cuando viene Muro. Fabián Leguizamón, primer candidato a concejal con la lista del Pato Fadul. Buen día, Fabián. Buen día, voy a toda la audiencia. Bueno, ante todo, gracias por venir. Para transmitirle un poco a la gente las propuestas, las cosas que vas a llevar al Consejo Deliberante. Bueno, antes que nada, creo importante marcar en el contexto que nosotros decidimos emprender este proyecto municipal junto a Pablo. Nosotros iniciamos hace más de ocho años, un poco antes del 2007, el sueño de la concejalía. Sabíamos que esto no iba a servir como expectativa para llegar a la intendencia en el 2015. Y venimos trabajando en función de eso. Nosotros un poco lo que queremos que es importante continuar con la impronta que llevó Pablo desde el Consejo Deliberante, sobre todo en los trabajos que nosotros hicimos con programas que tenían que ver con relaciones directas con los vecinos. Nosotros en el año 2013 iniciamos un programa que se llama Más Cerca, donde pudimos cara a cara, a través de una encuesta que hicimos en distintos conjuntos habitacionales, como el barrio Jorge Niuri, los 400, 366, 499, 40, 60, 100, 120, incluso los complejos habitacionales barrio 25 de mayo 1 y 2, poder recabar la información de las problemáticas que tenían esos barrios y eso poder trasladarlo a distintos proyectos que fueron presentados en su momento al ex intendente Cantín. Y que bueno, que lamentablemente en algunos tuvimos la suerte de que sí pudieron solucionárselo a los vecinos, en otros casos no. Nosotros queremos continuar con esa impronta, sabemos las problemáticas que tienen los vecinos, sabemos en la situación que se encuentran las calles, sabemos la situación de la basura. Bueno, en base a esto nosotros hemos trabajado en principio con estos conjuntos habitacionales, y queremos seguir haciéndolo con los demás barrios, donde nosotros pedíamos las refacciones de la de todo lo que tenía que ver con los desagües pluviocloacales, el tema de los contenedores de basura. En estos barrios es muy necesario mayor cantidad de contenedores, y pedíamos incluso en ese momento al intendente que haya mayor cantidad de acidez de lo que tiene que ver con la gente de recolección sobre estos contenedores. No solamente eso, sino que también al Ministerio de Gobierno le pedimos que a la policía en esos barrios haya una mayor recurrencia de efectivos policiales a fin de prevenir el delito, y a servicios públicos todo lo que tenía que ver con los pasajes internos de ellos, haya colocaciones de alumbrado y extendido de alumbrado público. Fabián, una consulta. Yo creo que la gente en Río Gallegos puntualmente analiza más al intendente que al gobernador. Sí, pone más la lupa. Es cierto, es cierto. Ante esta situación anómala que pasó la localidad de Río Gallegos en los últimos tiempos, ¿hay un descreimiento de la gente hacia los concejales, hacia el intendente? Tienen que remar contra eso. Claro, yo lo vengo diciendo, he tenido la oportunidad de salir en varios medios, he venido diciéndolo. Realmente todo lo que es el cuerpo deliberativo, ya sean los diputados provinciales también, los diputados por el pueblo o los concejales, tienen un grado de descreimiento importante, porque se ven en los hechos cuando llegan las elecciones, los votos en blanco, realmente es importante el porcentaje que se da. Por eso nosotros creemos que es importante marcarle una impronta diferente. Por eso nosotros decimos que desde el Consejo Deliberante queremos tener un vínculo mucho más cercano al vecino. A través de estos tipos de programas, y sobre todo teniendo un intendente afín como lo vamos a tener nosotros, donde creo que el nexo que busca Pablo entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo tiene que ver con las resoluciones mucho más rápidas de estas cuestiones. Entonces, si nosotros tenemos la información y poder acercársela con mayor rapidez, también la resolución va a ser mucho más rápida. Entonces, queremos ser un apéndice del Ejecutivo Municipal con el vecino, para poder de esta manera buscarle las resoluciones más rápidas, insistir en las resoluciones y hacer un seguimiento de las resoluciones. Va a ser difícil van a tener que reconstruir un poco Río Gallegos. Sí. O sea, no creo que sea una gestión fácil la que les toque. No, tenemos un Río Gallegos que está totalmente devastado. Creo que si nosotros apuntamos a lo que es a lo que es la cuestión de arreglar las cuentas públicas y todo lo que es la modernización, buscamos tratar de modernizar lo que es el municipio, y sobre todo poner en valor la atención al vecino, que creo que es lo que más la gente se queja hoy. El vecino está muy enojado porque hoy va a ser un trámite al municipio y la verdad que no tarda menos de 2 horas. Ayer hablábamos de eso. Eso es una cuestión netamente de gestión. Pero no se puede prolongar el horario de atención, hacer 2 turnos. Exactamente, esos son ejemplos. Dar turnos por internet, informatizar todo lo que se pueda. Bueno, eso tiene que ver con la modernización, utilizar más internet, distintos mecanismos de pago, de impuestos. No sé, Pablo siempre usaba la patente por internet. Sí, yo también, pero no se puede ahora. Ahora no se puede más. Incluso, como dice Pablo, dice, ¿cómo puede ser que uno pida un delivery de una pizza a la casa y te lleven un Posner y nosotros no podamos hacer eso con la patente automotor, por ejemplo? O sea, esto es una cuestión netamente de gestión. Yo creo que el problema pasa por ahí. Tengo una buena noticia para cualquiera que sea a cargo de la MUNI, si es que son ustedes también, que esto se parece un poco a cuando el kirchnerismo se hizo cargo del país en 2003. Veníamos de una situación tan desastrosa que cualquier cosa era mejoría. Claro. Por un lado, sí, es cierto, se va a tener que hacer cargo de montones de problemas que no generaron, se va a tener que hacer cargo de montones de reclamos que ustedes no eran los destinatarios originales. Pero, pero cualquier cosa que hagan va a ser mejoría desde ya. Sí, yo creo que nosotros, más allá de que tiene que ver con una cuestión financiera y económica del municipio, el municipio tiene muchísimos problemas de gestión. O sea, falta de iniciativa, falta de mecanismos modernos para poder llegar al vecino de una manera mucho más fácil, evitarle al vecino incluso muchas molestias. Nosotros estamos trabajando mucho en eso. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que está muy comprometido con la problemática municipal, y venimos trabajando realmente muy bien hace casi 4 años, 3 años y medio, en todo lo que tiene que ver con los problemas puntuales que tiene el municipio. Y creo que esto, lo que es la atención al vecino, es una. Y que repercuten directamente sobre las finanzas. yo no me postulo de ejemplo para nada. Es más, yo soy estoy en falta. Yo junto 3-4 impuestos, 3-4 años de impuestos, y voy y los pago todos juntos. Hago una sola vez la cola de 2 horas. Porque si no es todos los años, mucha gente optó por esa solución, entre comillas. ¿Sí? Cuando esto tendría que estar, el cobro, lo más, uno cobra en Mercado Libre, pero en segundo. No, en Mercado Libre tenés muchísimos mecanismos de pago. Pero hay que facilitarle a la gente la posibilidad del pago, no complicársela. Ayer pasé las colas que había la gente para pagar. No, y es increíble que la gente así todo vaya a pagar. Exactamente. Que darle hay una buena voluntad del ciudadano. Claro, la verdad que el compromiso del vecino con respecto al municipio, porque ellos saben bien que todo ese dinero va a tratar de mejorar el estándar de vida de los vecinos, vayan y lo hagan, independientemente de que hayan pasado todos estos años donde realmente el municipio dejó mucho que desear, ¿no? Yo creo que tiene que buscar la forma. Yo antes pagaba la patente, pues bajaba la factura, el comprobante, iba a cualquier pago y pagaba. Ahora no se puede hacer más eso. No, nos sacaron muchos mecanismos de pago, muchos. Y aparte de descentralizar, La idea nuestra en principio también va a ser llevarle el municipio a los barrios. Ah, porque exacto. Vamos a... La Buri quedó lejos de muchos barrios, ¿eh? El Río Gallego creció muchísimo. Y yo creo que nosotros a través de los centros integradores, a través de... vamos a tratar de armar lo mismo en los barrios San Benito, Centenario 1, 2, Los Lolos. O sea, nosotros vamos a tratar de centralizar, incluso una idea de poner un mini corralón dentro de lo que es con las necesidades básicas de lo que tiene que ver una infraestructura desde el barrio San Benito y toda esa zona aledaña. Yo creo que una buena utilización de los recursos de la fonda, del aporte de la foja, de la soja, nos va a permitir a nosotros arreglar muchas de este tipo de situaciones. ¿Cuánto entra del fondo de la soja? Y mire, desde el año 2012 a la mitad del 2015 fueron 92 millones. Y realmente no los vimos. No se notaron. No, por eso, o sea, sabemos, lo que pasa es que no es muy comprobable, que se utilizaban para tapar pozos con el tema de los pagos de sueldo y después devolvían, hacían todo un mecanismo que realmente evitaba que se usara el fondo de la soja como debía ser, ¿no? Que era para infraestructura. Después hubieron cuestiones de sobreprecio, que creo que también se tiró muchísima plata de eso, ¿no? Bueno, si alguien quiere comunicarse con ustedes, ir a verlo, ir a consultarte, llevarte una propuesta, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, nosotros tenemos una fanpage que se llama Gallego Merece Estar Mejor, o un Facebook que es Pato Fadul Intendente, y tenemos distintos locales que ahí en las páginas lo van a ver, donde pueden venir y hablar, y nosotros nos juntamos diariamente con vecinos para charlar de las problemáticas de distintos lados. Incluso hemos tenido muchas reuniones que realmente a nosotros nos han ido muy bien, donde la demanda de los vecinos pasa la mayoría por exactamente lo mismo, y creo que nosotros supimos interpretar eso, y creo que por eso nosotros nos está yendo bien con los vecinos, porque estamos siendo muy bien recibidos en los distintos... El vecino quiere mucho vecino, especialmente la gente mayor. No quiere entrar en la internet, él quiere el face to face, quiere verte, llevarte tu problema. Tenemos locales en el barrio San Benito, los barrios Evita. Ahí tenemos dos locales en el barrio Evita, uno sobre calle Balbín y el otro sobre Pablo Neruda, en el sobre la calle 13 en el barrio San Benito. Después tenemos otro local en Mayer y Comodoro Rivadavia, uno en Zapiola al lado de Unión Austral. Es el más grande que... Ese es el, digamos... Pero si alguien quiere a verte para llevarte una inquietud, fundamentalmente, ¿dónde? Ahí en Mayer... O en Zapiola. O en Zapiola 67. Es el nuevo búnker medio... Sí, está preparado. Bueno. Ahí va a ser el lugar donde salimos, nos juntamos los militantes y salimos a trabajar para ver los vecinos. Bueno, decirle, ya nos tenemos prácticamente que ir porque tenemos el turismo carretera. Nos pisan los autos. Sí, está bien. Decirle a la gente por qué tendría que votar. Yo creo que, en principio, porque yo vengo trabajando con Pablo hace más de 8 años y Pablo creyó que yo era la persona indicada para hacer el nexo entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante y los vecinos, y que la impronta que él llevó adelante la voy a seguir llevando yo, y que soy el hombre de confianza que él cree que debe tener en el Consejo Deliberante. porque nosotros realmente venimos trabajando y conociendo la realidad de los vecinos y buscándole las soluciones. Por eso logramos armar un equipo técnico que trabajó sobre cada problemática puntual de cada uno de los barrios. Entonces yo creo que realmente me siento muy contento que lo haya pensado en mí, bueno, y tuve la posibilidad de coordinar estos equipos técnicos con los equipos que se hicieron con trabajos de campo, y por eso uno está muy empapado con la problemática de cada lugar. Claro, ustedes la vivieron de adentro, la problemática, así que no tienen justificativo para decir mañana, yo de esto no lo sabía. Sí, la verdad que tuvimos estos 8 años trabajando muy fuerte para poder llegar a esta instancia y poder que nos dé la oportunidad al vecino de poder llegar al municipio y poder demostrarle que todo lo que estuvimos haciendo estos 8 años fueron realmente trabajar para ellos. Fabián, gracias. Bueno, suerte. No, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Espero no falta nada. Ya estamos. Ya prácticamente son muy pocos los días. Yo creo que la gente ya tiene el voto, ¿eh? Sí, incluso. Yo creo que la gente, algunos ya tienen algunas vueltitas cortadas. Sí, seguramente. Porque la gente va con la boleta en el bolsillo, está bueno. Es otra cosa que le pedimos al vecino, que trate de armar la boleta en su casa, porque realmente nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro con 52 boletas de un metro, y que antes de entrar al cuarto oscuro es preferible que la lleve a la casa y la arme tranquilo el voto. Sí. Yo creo que nosotros creamos un sistema que se llama delivery de voto, y que puede acercarse, ahí dice todos los datos, se pueden acercar y nosotros, o nos llama por teléfono, nosotros vamos a su domicilio y llevamos cualquier parte de los tramos de nuestra boleta que ellos quieran. Cada uno arma. Ellos arman como ellos quieran. Yo creo que tiene que ser así ante este sistema que realmente es un vergonzoso para el vecino, ¿no? Es la ley del EMA. Gracias, Fabián. Gracias, bueno, Fabián. Nos vamos, tenemos que ir porque sí, como sí, dice... Sí, ya está. Run. El sábado que viene volvemos a nuestro horario habitual de 11 a 13. Hoy tuvimos que hacer este horario porque está el turismo de carretera. Gracias y hasta el sábado. Hasta el próximo. Comienza espacio publicitario. Viví la mañana de la radio siendo el protagonista. Participa con tu opinión de los programas y sumate al éxito de nuestra ciudad. FM Río Gallegos y vos. Cada día más. Juntos. Si está en una zona que no cree que pueda tener internet, preste mucha atención porque este aviso es para usted. Leal Comunicaciones le ofrece internet por aire, la posibilidad de estar comunicado con el mundo, con la más amplia cobertura y con atención personalizada. Celular de contacto 1569-0085 o por facebook.com/leandro-morala. Leal Comunicaciones, internet y soluciones informáticas. Apetito, fábrica de pastas, pastas artesanales, postres, teléfono 440-000, 440-000, Comodoro Rivadavia 430, donde habitan la calidad y la buena atención. Todos los 29, gran festival de ñoquis en todas las variedades. Sábados de ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Comodoro Rivadavia 430, cerquita de la costanera local. La reconocida marca Pampero ya está en Río Gallegos. Mucho más que ropa de trabajo y de seguridad industrial. Acérquese a Kirchner 1724 y podrá apreciar todo lo que Pampero Uso Intensivo le ofrece. Ropa urbana para hombres y mujeres. La nueva modalidad Pampero Infantil.